Malditos Veganos, episodio 88. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capitulito aquí, el 88 de Malditos Vegans, otra vez el Sekiam al habla. He vuelto, señoras, señores, señoros, señoris, aquí estamos de nuevo en un nuevo podcast. Hoy me he venido un poco arriba porque como llevo un tiempo sin hacer esto, pues me apetecía un poco modular la voz y hacer un poquito aquí de radio. Pero ya estamos aquí listos, hoy estamos muy bien acompañados, no con todos los miembros del podcast, pero sí con el indispensable, el verdadero miembro de Malditos Veganos, Sergio Miguel Guayar. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, buenas tardes, buenas noches, me atrevería a decir. Calla. Bueno, estoy muy bien, Sekiam, estoy muy contento de estar contigo hoy aquí grabando Malditos Veganos y bueno, indispensables, somos todos los veganos indispensables, o sea, eso que no os quepa ninguna duda. Y en el podcast los tres también, ¿eh? Que si no... Pero es que Sergio es el... Sergio es la columna de esto, en realidad. Sergio, la columna, o sea, vertebral. Hoy es el día, hoy deberíamos dedicarle el podcast a Sergio, porque el curro que hace Sergio para esto no está pagado. Además, literalmente. Marcas veganas, aquí os esperamos, ya sabéis, abiertos a contratitos, a hacer promociones, a lo que haga falta. Sergio, yo creo que hace falta ya que venga alguien, ¿no? Aquí. Pronto. No podemos anticipar mucho más, pero pronto va a venir alguna marquita por aquí. Pues nada, aquí estamos listos para hablar otro capitulito. Hoy voy a hablar yo un montón, pero pero tú interrúmpeme todas las veces que quieras. Sí, ¿cierto? Sí, claro. Porque hoy es verdad que claro, como cada vez que vengo, cada vez es cada más tiempo, pues tengo más ganas de hablar. Porque pasan más cosas. Ya, también es verdad. Tengo aventuras, claro, a cambio tengo pues aventuras veganas, vivencias veganas, ¿no? Que contaros y que enseñaros. Primero de todo, antes de empezar, como siempre, que esto siempre me gusta hacerlo mucho, el agradecimiento a la gente que nos apoya por aquí, que tenemos a todo el mundo, entre ellos Maga4120. Nunca decimos el número y es muy importante, sí. Pero ya es Maga para los colegas, que siempre está aquí. De hecho, hoy en el streaming, ya sabéis que también hacemos esto en directo, si queréis verlo en Twitch, luego ya os comentaremos todo el tema de las redes, pero está aquí también en el chat. Tenemos a República del Tofu, que también es otro mutual ya prácticamente, sí. Y a Nuria y tú, que están ahí apoyando el proyecto como Malditos Ibisurs, así que muchas gracias. Y nada, deciros que si queréis ver todo lo que hacemos por aquí, tenemos todo en la web malditosveganos.com y vais poniendo barras y tenéis de todo. Barra media kit para las marquitas que decíamos antes, barra directo para vernos en Twitch, como justo ahora, un saludito a la gente del chat, que además ahora también nos pueden ver desde Instagram. Un beso para toda la gente de Instagram también que escucha esto o que ve esto. Y barra foro por si queréis entrar en la comunidad de Discord y conocer a más gente vegana y formar parte aquí de los Malditos Vegans. Así que dicho esto, pues podemos empezar un poco con el podcast, porque hoy no te quiero entretener demasiado, Sergio, y es que estamos grabando tardísimo porque vengo de un viaje a París. ¡Olala! ¡Oh, París! Mira, todo lo que compensa, o sea, todo lo que hemos hecho, que no sé hablar ya a estas horas, todo lo que hemos hecho en estos 88 capítulos de activismo, yo creo que todo el karma positivo que he conseguido me lo he cargado ya en 3 semanas de coger 6 aviones. O sea, ya mi huella de carbono, yo estaba ahí pim, en verde, sumando un montón de puntos. He restado todos esos puntos de huella de carbono y ahora, pues bueno, tengo que comer mucha lechuga para compensar. Pero, bueno, ¿qué coño? Si ya como un montón de lechuga. ¿Te imaginas? Bueno, el entrecot de ayer, no puedo contarlo aquí. ¿Te imaginas? No. Wow. O sea, nunca, ya del veganismo ya no me baja nadie. Pero el tema es ese, que sí que es verdad que estoy viajando como muchísimo. Y entonces hoy el capítulo justamente hemos dicho, pues podíamos dedicarlo como a contar anécdotas de viajes veganos, aprovechar un poco de storytelling aquí para que la gente, pues oye, pues un poquito de salseíto, ¿no? De los Esland, que ha pasado un montón de tiempo, pero oye, pues aquí lo desgranamos y contamos las vivencias veganas dentro de los Esland. Los Esland fueron en México, entonces también pues, podemos hablar de cómo es comer vegano en México y de viaje, pero aprovechamos ya y lo hilamos un poquito con tema... pro tips, ¿no? Tema pro tips, sí. Para cuando viajas y eres vegano, pues que no te dé un chungo como casi me pasa a mí. Ahora os contamos. Bueno. Es que claro, la gente igual está como en plan de, ¡buah! Pero es que esto me pilla a mí también de nuevas, que es que no he podido coger a Sekiam ahí y decirle, oye, cuéntame, ¿qué tal todo? Digo, bueno, ya vendrá el podcast. Y además que es que esto sí que es cierto que, claro, es que el pobre Sergio, o sea, es que soy un amigo de mierda realmente, porque te enteras de todo por los streamings realmente. Dilo. Pero esto dije, yo no voy a contar nada hasta que no llegue al podcast de Malditos Veganos para que sea bien novedoso, ¿sabes? Muy y también bien. Que te enteres tú en el momento para que, pues, más real, ¿sabes? Para que no haya que fingir en plan, no, vaya, anda, qué fuerte. Así que sí, a ver, ¿por dónde quieres que empiece, Sergio? Empiezo por los aviones, la comida claro. vegana en los aviones. Bien realmente, pero tienes que avisar con antelación. O sea, es verdad que los aviones, si son viajes así más largos, cuando es pues un viaje corto, pues sobre todo si sois gente no muchísimo dinero, pues cuando te coges el típico viaje low cost, ahí te cobran hasta por sentarte en el asiento que tú quieras. Entonces, llevaros unos frutitos secos, que es como el consejo que le podemos dar a todo el mundo. Literal. Y coméis unos frutitos secos vuestros, porque es que si no os van a sablar en el avión. Aunque es cierto que cada vez hay más opciones veganas también en esos menús, que suelen ser un poco pues, bueno, pues menú de avión, pero hay más opciones veganas. Pero sí que yo, por ejemplo, pues en un viaje así de atravesar pues todo el océano, ¿no? Claro, te tienen que dar de comer o te dan claro. de cenar o de merendar y tal. No hay opción vegana si no lo avisas antes. Así que muy importante decirlo antes, pues suele haber como una opción en la web cuando haces el check-in o no sé qué, uh-huh. de decir, hola, buenas tardes, soy vegano y necesito menú especial. Es una mierda. Te dan una fruta, una ensalada. Ojalá. Mira, ¿qué dices? Es que juntan, pues yo creo que como el menú vegano para que sea también como el menú más restrictivo de todos y haya como la opción para la gente que pues lleva una dieta omnívora, ¿no? Y la gente que pide cosas especiales. Entonces, es como que no en plan, tiene nada. Celíaco más vegano, claro, más vegano, más intolerante yo que sé, a la soja. A los frutos judío, secos. Estoy, pues yo qué sé, por religión, no como esto, estoy esto otro, o por ética, no. O sea, me dieron, yo cuando, porque además, claro, mi pareja, que ya sabéis que no es vegano, pues él no pidió el menú y claro, le dieron ahí una pasta con tomate, que lo único que llevaba era queso, o sea, era vegetariano todo lo que daban en el avión, uh-huh. pero era como una pasta con tomate que olía súper bien, tal. Y yo abro el paquetito especial que pone vegano, abro así y veo. Cuatro cachitos de arroz, cuatro granos de arroz blanco, sin nada, con un poco de zanahoria y un poquito de brócoli y ya. O sea, como si hubieras, yo qué sé, pasado una... ¿Sabes cuando hago mi tau y te dicen, sí, bueno, pues la bueno, dieta? Eso es, dieta blanda, ¿no? Dieta blanda, sí. Para que sane. Literal. Entonces, un poquito de aceite como... o algo... Qué duro. Pero es que no había, o sea, una salsa o un algo y luego era literalmente un bol así del tamaño de mi pito, o sea, literalmente enano. ¿Cómo? No, o sea, quiero decir, del tamaño de mi mano. Ah, vale. No, de media mano realmente, ahora que me la miro. Pues literalmente era una lechuga con un poco de col y ya. Y ahí pues te daban un poquito de aceite, pues si quieres echarle. Y yo dije, bueno... pues nada, pues tendría que haberme traído frutos secos. Ahí cometí el error de confiar en el menú vegano. No confíen. O sea, o eres súper rico y viajas en, pues no sé, supongo que el menú vegano será un poco mejor, ¿no? Para la gente que pague una millonada por un asiento en Luxury, ¿no? De estos que viajan ahí en Business. Pero sí, horrible. Horrible. Entonces, nada. Primera recomendación, que a los aviones os llevéis unas barritas energéticas, unos, yo qué sé, pues algo. Porque encima, además que la comida de avión luego tampoco suele ser muy saludable. Entonces, ahí sumamos ya una cosa con la otra. Si seguimos con el tema del CrossFit, oye, apoyando a Miriam aquí, que sigue siendo crossfitera, que lo hablábamos el otro día por el grupo. Miriam, no te bajes del carro. Yo me he bajado muy pronto. Quiero retomarlo. No puede ser, claro, no para viajar, pues ¿qué ejercicio voy a hacer? Pues nulo. Pero bueno, volveré a ser un chico gym otra vez, el chico gym vegano. Entonces eso, el tema de la comida en el avión, pues un poquito pocha. Luego, claro, ¿qué pasa? Yo en México sí que tenía como un poco, ya entramos como la parte mexicana, porque, bueno, un saludo a la gente de Latinoamérica que nos escuche, que sabemos que nos escucha un montón de gente desde el otro lado del charco también, un beso para todo el mundo, todos los vegans de Ciudad de México también específicamente, porque, claro, yo había gente que me decía, oye, todas las fajitas... van a llevar pues que si carnitas, que si esto, que si lo otro, que al final no deja de ser todo pues eso, animal muerto, ¿no? Y claro, yo sí que pues dije, bueno, voy a ir en sobreaviso y miro sitios veganos dentro de Ciudad de México y veía muchas opciones. Y veía sobre todo muchas opciones de como de restaurantes que no eran veganos, donde sí quedaban pues opción vegana, porque por otro lado todo el mundo me decía, no te preocupes, o sea, tenía un poco los dos bandos. Había gente que me decía, no te preocupes, porque pues hay un montón de frijoles, hay un montón de champiñones, de setas, de maíz, porque al final allí pues hay maíz por un tubo. Y claro, yo iba pues un poco con las dos vertientes, ¿no? Entonces iba un poquito preparado para eso. Sí que es cierto que en todos los sitios, a mí me sorprendió muy para bien, porque en todos los sitios siempre se adaptaron súper guay, rollo, ah, pues mira, pues te vamos a preparar esto, porque fuimos a muchos sitios que ya eran como que estaban ya cogidos, ¿no? Para que comiésemos, y dependía de un montón de gente, entonces era como, bueno, pues yo voy y pregunto y a ver si hay suerte. Pues en todas partes me hicieron rollo varios platos, y como en muchos lugares platos muy variados, es como que no era lo típico siempre en todas partes, ¿sabes? En lugar de hay fajita con, yo qué sé, uh-huh, pues como con frijoles, que era como lo que yo me imaginaba que iba a comer todos los días, ¿no? Si iba a un sitio así que no estaba tan mirado de antes. Pues no, literalmente eso fue a lo mejor el primer día. El siguiente día era un plato de aguacate con, claro, allí hay mogollón de aguacate, uh-huh, riquísimo, por cierto, o sea, no sabe para nada igual, no tiene nada que ver un aguacate. ¿El aguacate de verdad? Sí, sí, es que es distinto, o sea, es que sabe como a, te lo juro, tío, a mantequilla, o sea, es tú dices, bueno, el aguacate, pues yo que sé, aquí en Madrid, pues está rico, ¿no? Yo como aguacate y digo, qué bueno, qué rico, un 10, pues no, era mentira, es un 5, el aguacate de allí es un 10, está buenísimo, te lo juro, o sea, es un sabor que yo dije, tío, puedo comer aguacate todos los días a partir de ahora si fuese este aguacate, así que muy guay en ese aspecto, pero hubo un día que viví la aventura. Y es que por primera vez, Sergio, fíjate que nosotros siempre como que decimos, ay, qué fácil lo hemos tenido, ¿sabes? Como en estos sitios, tal, uh-huh, siempre hay opciones o siempre tal. Pues el día de los Esland, para quien esté escuchando esto y no esté tanto como en esa parte del mundillo de Twitch y de streamings y demás, básicamente son unos premios que organiza un creador de contenido que se llama DGREF. El GREF pues organizó esto en México y era una gala donde pues íbamos todos ahí antes. Yo estaba nominado por haber hecho una serie de Pokémon y básicamente pues íbamos todos ahí antes, y es cierto que se junta pues toda la comunidad. Entonces eso era en un auditorio gigante, en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, y estaba lleno de gente por fuera, que era gente pues esperando a, pues yo que sé, a conocer a la gente, a sus creadores de contenido favoritos. ¿Qué ocurre? Que claro, no se podía, o sea, una vez entrabas ya allí, no se podía salir, ¿vale? Ajá. Era una trampa. ¿Qué ocurre? Que claro, yo dije, bueno, pues nada, pues para adelante, estos son como unas 8 horas, desde las 10 de la mañana más o menos hasta a lo mejor las 6 de la tarde, luego al final acabó siendo pues 12 horas, desde las 8 hasta las 8 aproximadamente. Yo dije, bueno, pues no me voy a llevar nada, ¿no? Porque ¿qué me voy a coger? Pues es que habrá algo, un humus, un algo, porque esto es como lo típico, esto es, ay, pues pasa mucho en este tipo de eventos que siempre ponen como un poco de pisquilibis, ¿no? Un piscolabis así, te puedes tomar una cervecita, ¿no? Te puedes tomar una coronita y luego pues te van pasando con bandejas. Y yo dije, bueno, alguna bandeja habrá que sea un algo, ¿no? Unos humus, sí, con crudites, unos panecillos con algo. Bueno, pues claro, tú imagínate, a las 10 de la mañana, y yo digo, ay, pues qué bien, una cervecita. Claro. Es que esto, nosotros, yo que viví los Esland, que lo estuve viendo desde aquí en España, claro, el horario es diferente, porque claro, aquí empezaba como a las 8 de la tarde, entonces yo no sabía a qué hora era en México, ni siquiera me lo planteé. Entonces tú llegaste a las 10 de la mañana, atrapado. Claro. 10 de la mañana, metido, pues hasta las 8 de la tarde, más o menos. Vale, 10 horas. En mucho tiempo. 10 horas, ¿qué pasa? Encerrado. 10 horas encerrado, que bueno, tan a gusto realmente. Pero claro, uh-huh, yo llegué y yo ya estaba un poco nervioso, ¿no? Yo decía, ay, esto, madre mía, verás tú que voy a hacer el ridículo aquí, a ver si sale todo bien. Claro, yo de repente dije, ¡ay, cerveza! ¡Uy, qué bien! ¡Cerveza vegana! ¡Let's go! ¡Woo! Y yo me pedí pues mi primera cerveza, ¿no? ¿Con esto, alcohol? Claro, como estaba, sí, sí, con alcohol. Solamente fueron 2 cervezas, Sergio. Vale. Entonces, no hay mucho alcohol en el cuerpo. Es verdad, vale, que, vale, claro, en México hay muchos hay muchos cócteles que son muy veganos, pero pero allí eso no lo hemos hablado. No sé si hablarlo o no. Un saludo al mezcal, al tequila... y a las 200 variantes. Pues claro, yo pues decía, a ver, esto es una vez en la vida, ¿no? Entonces llegaba, no bebáis alcohol o por lo menos consumid responsablemente alcohol o cualquier droga que toméis, y si podéis evitarlo, mejor que mejor, porque claro, yo decía, ay, pues vamos a ver un poquito del mezcal este, a ver a qué sabe, ¿no? Entonces, uh-huh, es verdad que ese día, pues a lo mejor fueron dos cervezas, pero los días de antes y de después, yo probé todos los alcoholes veganos que encontré. lo reconozco, ya está. Vale, mira, no, pues pasa sí, nada, no pasa nada, ya está. Estaba claro, de vacaciones. Claro, por eso digo que he dejado de ser un chico gym. Se ha ido todo lo mejor a tomar por el culo. Tengo tripita cervecera ahora. Bueno, total, que nada, que eso, que claro, yo llegué y dije, bueno, pues una cervecita para calmar un poco los nervios también, ¿no? Para uh-huh, desfogarse uno. Y dije, a ver si comemos algo, a ver qué va saliendo. Y va saliendo, y aquello era todo. Queso con no sé qué. Paté de no sé qué con no sé cuántas bases de movidas de carne. Y no había nada vegano. Total, que yo ya empecé a ponerme un poco nervioso porque dije, ay, y si no como nada, pues aquello, claro, yo me tomo una cerveza y hago ¡wuuu! Y voy volando, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que me puse nervioso y pregunté. Y dije, mira, yo voy a preguntar porque, claro, encima como no había desayunado porque era muy pronto esto y estaba muy nervioso, yo tenía el estómago cerrado. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Y ya llego ahí tímidamente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenos días todavía, porque aquí yo todavía era muy por la mañana. El buenas tardes viene luego, que es la segunda pregunta más tímida todavía. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, que soy vegano. Entonces, no sé si algún pisquilibis de estos que pueda tomar. Y entonces me dice la señorita, ay, un momento, que vamos a preguntarlo. Pues una de las camareras que estaba allí, ¿no? Uh-huh. Y veo que se como que se mete detrás de la zona en la que está ahí la cocina y tal, y tarda como mucho. Y yo, ay, que no auguro buenas noticias. No auguro buenas novedades. Entonces ya sale con cara de vaya, tengo malas noticias, efectivamente. Y me dice, no hay nada al final. No hay nada que sea vegano. ¿Cómo? Yo, bueno. Y dice, no, pero no te preocupes, luego después de la gala, pues ya os darán de comer. Y yo, bueno, pues venga, pues pa'lante, adelante con la performance. Ok. Empiezan a pasar las horas. Primero fue todo lo de la alfombra roja, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, todo azul, mundo, ¿no? Sí, en este caso era de color azul. Ya pasamos todo el tema de meternos al auditorio, empieza la gala duró como 4 horas, muy bien, tal, termina uh-huh, la gala, todos contentos, todos felices, qué bien, yo ya muerto de hambre, diciendo, por favor, y llegamos a la zona, claro, había como una fiesta después en el mismo sitio, porque claro, nadie podía salir, porque salir suponía literalmente que todo el mundo pues te viese, entonces no había como posibilidad de salir, ¿sabes? Eso estaba controladísimo con seguridad de la hostia. Es que había que mucha, pensaba, claro, para la gente que no lo sepa, es que había mucha gente, pero muchísima gente. O sea, más gente que veganos en el mundo, para que os hagáis una idea. Ahí metidos todos. Más de mil personas. Esperando a los creadores de contenido favoritos de esa persona. Claro, pues para saludarles, para tal, para que te hagas una idea, yo que comparado con toda esta gente, yo no soy absolutamente nadie. A mí había un montón de gente que decía, ¡Sekiam! Y yo, ¡hostia! Digo, ¡ay, qué majos! ¿Sabes? Pero era como, ¿por qué? O sea, tú imagínate el tanto por ciento de gente que me conozca a mí para la cantidad de gente que había, ¿sabes? Uh-huh. Para que os hagáis una idea. Total, que, claro, yo ya, pues bueno, pues termina la gala, tal, no sé qué. Y digo, venga, vamos a ver qué hay de comer en el sitio este, como en la fiesta que fue justo ahí dentro, con todo el mundo metido. Entonces, yo llego, hola, tal, ahí ya todo el mundo famélico. Es verdad que todo el mundo tenía mucha hambre porque los piquilibis tampoco habían sido mucha cosa. Entonces, en general, había un ambiente de a ver qué comemos, ¿no? Resultó que este evento estaba patrocinado por McDonald's Delivery, ¿vale? Uh-huh. McDonald's no creo que sea una marca que jamás patrocine este podcast, ¿no? No. De hecho, estamos como totalmente en contra. No vayáis mucho a McDonald's, por no decir nada. Total, que claro, de repente resulta que dicen, ah, bueno, ahora van a traer hamburguesas de McDonald's. Y yo, bueno, perfecto. Pues bueno, pues ok, pues entonces pues no creo que pueda tomar yo una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Bueno, claro, es que yo por lo que sé, aquí en España no, pero sí que en Estados Unidos creo que sí que está como la McPlant. Sí, sí, hay opción vegana en McDonald's y en... De hecho, allí, mira, hay algo... Mira, pausa. pausa de la historia, pausa publicitaria para otra publicidad. Hay una marca que se llama Not Milk, Not Cosas. O sea, no sé si es, creo que no ha llegado a España todavía. Esto estaba como súper, súper presente allí. Yo creo que había como llegado antes a Latinoamérica de Estados Unidos. En Estados Unidos debe ser bastante famoso. No sé si hay pues también escuchantes nuestros que estén por las Américas en general y que sepan de esta marca y nos puedan contar un poco. Pero básicamente es como, pues están haciendo alternativas vegetales de distintos productos y la que más lo peta es la no leche, ¿vale? Que creo que hay algo parecido que están haciendo en España. Básicamente no es que sea, o sea, sí que es una leche vegetal, pero no es como rollo, ah, esto es leche de avena o esto es leche de avellana o de soja o de lo que sea. Es una leche vegetal que intenta imitar mucho la textura y el sabor de la leche de vaca. Entonces yo dije, esto lo tengo que probar. Está que te cagas, Sergio. Sí, o sea, pero da el pego total. Rico. Total, o sea, a ver, total. Yo, claro, yo llevo sin beber leche también un montón de tiempo. Pero sí que es verdad que o sea, era un sabor que dije, ¡ay, qué rico y qué distinto a cualquier! O sea, no era como, ¡ay, sabe a leche de avena! ¿Sabes? Sí que era como, qué bueno! No sea a nivel nutricional ni nada, pero sí que dije, oye, pues para algún momento que te apetezca hacerte un café o para alguien que esté transicionando y demás, está guay. Mira, aquí en el chat están diciendo que aquí la hace Yo Soy. Es que me suena de empezar a haberla visto también por aquí, por España, pero aquí no la he probado. Tengo que probarla, tenemos que probarla y os decimos. Pero allí estaba buenísima. Y también tenían como, o sea, la misma marca hacía como pues distintas alternativas, rollo, igual que aquí hay pues pollo vegetal, que el que más se conoce es el de Eura, o pues Beyond Burger, ¿sabes? Allí había la Not Chicken, Not Cow, Not lo que sea, ¿sabes? Y había como un montón de nots. Entonces era como, oye, qué guay. No, no, y además en muchos sitios, tío, y me gustó mucho ver como que había como algo distinto que dije, ah, pues mira, pues he estado probando algo así vegano en otro lugar que en España no hay todavía. Y la verdad es que guay. Bastante guay. Así que nada, pues a ver si esa empresa lo peta también un montón y se, ¿cómo se dice? Cuando se externaliza, bueno, se amplía mucho más. La empresa sí, llega mucho más lejos. Sí, así que guay, bastante positivo eso. Entonces, volviendo a la historia después de la pausa publicitaria, llegamos al momento de decir, bueno, pues hamburguesas no, claro, nada más, literalmente hamburguesas ya preparadas desde hacía pues un buen rato, entonces no era como, ay, no te vas a poder pedir tu versión vegana, ¿sabes? Que a la desesperada, pues una hamburguesa vegana del McDonald's, pues oye, si no hay otra cosa, pa'lante. No era el caso. Entonces, claro, había mucha gente que además estaba como en plan, ay, no, no, yo no quiero hamburguesas del McDonald's. Un poco, pues bueno, claro, a ver, obviamente hay gente que no le gusta la hamburguesa, ¿no? Entonces había gente que era como, ay, yo no quiero hamburguesa del McDonald's. Entonces ya empezó como a calentarse un poco el ambiente. La gente era como, ay, a ver si traen otra cosa, ¿no? Y además que a lo mejor había, no sé, 20 hamburguesas para 200 personas. Entonces era como que no, aquella parte no estaba muy bien gestionada. Y la gente empezaba a pasar un poco de hambre y la gente empezaba a desesperarse. Entonces, un poco como que, es que ya me lo estoy imaginando un poco, que alguien le podía dar un bocado en el brazo a otra persona. Sí. Muy probablemente, de hecho, yo estoy a punto de comerme a Juan Alberto. Un saludo para ello, Juan, desde aquí. ¿Qué pasa? Que, claro, lo siguiente que pidieron fueron pizzas. Las pizzas, no sé quién decidió pedirlas, pero dijo, no os preocupéis. Claro, es como situación de, yo pues me imagino a la persona de producción, ¿no? Que ha dicho, ay, Dios mío, que solo hemos pensado en hamburguesas, vamos a pedir algo más. Y entonces dijo, pues ok, pues un súper pedido de pizzas a Domino's. Y yo en plan, vale, bueno, no pasa nada, Domino's tiene ahí sus buenas versiones veganas también de algunas pizzas. Adelante, adelante con ello. A lo que esperamos como media hora más, llegan las pizzas de Domino's y, claro, yo ya veo aquello y digo, bueno, espérate, o sea, espero, no sé, algo, pues habrá, ¿no? Una pizza vegana o una pizza sin queso, una opción de pedir otra, ¿sabes? Decir, por favor. Llego allí y dicen, no, sí, son todas de jamón de York y queso. Además ahí me alié mucho, claro, ahí yo encontré aliados por todas partes, yo dije, bueno, vamos a ir remando en la misma dirección, entonces, aunque no sean personas veganas, ahí estaban mis compañeros, los alérgicos al queso. ¡Dale! Y dije, vamos, estos son mis mejores aliados. Ahora mismo tenemos que hacer aquí, claro, había como 3 o 4 personas alérgicas, claro, al queso, y yo, cuidado, dije, me sumo a la causa, porque a veces también decían, oye, no puedo tomar esto, ¿no? Es que, y cuidado con esto, porque esto es una noticia que he leído yo de hace poco y que hay que tener mucho cuidado, porque, o sea, he leído una noticia de una chica que era alérgica a los lácteos, pidió un tiramisú vegano. Esto pasó en Italia. Pidió un tiramisú vegano y ha fallecido. En plan, que te lo digo, O sea, para la gente que le interese, lo vamos a poner por aquí también. Yo me he leído la historia. Me acabo de quedar loco. O sea, literalmente le dio dos cucharadas al tiramisú este. Una mujer que padeció una alergia extrema a los lácteos falleció después de comer dos bocados de un postre tiramisú que tenía restos de leche en un restaurante en Italia. Es que hay que tener mogollón de cuidado con el tema de alergias. La mujer falleció 10 días después. Bueno, colapsó, cayó en coma y a los 10 días falleció. 21 años. Joder, lo siento mazo. O sea, cuidado con el tema. O sea, yo lo decía, hay que tener muchísima cuidado con el tema de las alergias. O sea, sí, estábamos un poquito de broma, pero cuidado porque es que esto es muy fuerte, ¿eh? Imagínate que tú vas a un restaurante que tiene tiramisú vegano y dices, vale, sin problema. No, es que los restaurantes tienen que tener un cuidado. Es que, claro, fíjate, es que la primera cucharada, o sea, era muy alérgica. Ya le empezó a salir como un sarpullido y ya dijo, no, esto no va bien. Pero ya te digo, es que... Ostras, muy fuerte, pues aquí, muy fuerte. Los respetos a la familia de esta muchacha, pobre... O sea, joder, es que, claro, es que realmente, o sea, te das cuenta de que muchas veces es como que el tema de... o sea, creo que no es la única vez que en algún restaurante y en algún comercio y demás han hecho pasar algo vegano por algo que no es vegano. Por el hecho de decir, bueno, mira, pues si se nos ha colado aquí un poquito de tal, no pasa nada, porque tal no se van a dar cuenta. Yo creo que eso pasa más de lo que creemos. Sí, ¿sabes? Sí. Y de hecho como, Miriam, en el anterior podcast que estuvimos hablando de la leche, lo comentó también, que ella también es súper alérgica o sea, es vegana, pero además es súper alérgica a los lácteos. O sea, igual igual no tiene tanto grado, pero es de alérgica, se pone mal. Entonces, cuidado, por favor, o sea, es que... Yo pensaba que esto estaba ya superado, el tema de los restaurantes y que tenían ya mucho cuidado con las alergias, pero se ve que no, así que, por favor, mucho cuidado a las personas que seáis alérgicas y también, por supuesto, sobre todo, mucho cuidado a los restaurantes. Literal. Pero sí, hay que ir con pies de plomo en este aspecto. Joder, chaval. Pues... Bueno, después de este pequeño apunte de actualidad, que sí, que los alérgicos a los lácteos son tus... Amigos, aliados. Claro, en ese momento eran colegones. Yo dije, adelante, vamos a unirnos a esto, ¿no? Y claro, pues llegamos allí, éramos como 5 o 6 personas, porque también había alguna persona más vegana, y preguntamos, ¿no? Dijimos, oye, el tema de las pizzas, claro, no hay opción de pedir una pizza sin queso, ¿no? O con queso vegano. Y fue como, ay, pues voy a mirarlo. Igual, otra espera de 10 minutitos, música de ascensor. No va a ser posible. ¿Qué dices? Ok. Es que claro, ya está hecho el pedido con todas las pizzas y solamente pueden prepararnos un tipo de pizza. Y yo allí ya dije, mira, ya me muero. O sea, llevo 8 horas sin comer, ni ayuno intermitente, ni hostias, por favor. Que me he bebido 2 cervezas y voy volando, que necesito empapar algo aquí en el estómago. Ayuda. En ese momento dije, me escapo. O sea, dije, mira, yo que no, o sea, yo salgo así corriendo rápido, digo hola, buenas tardes a alguna persona y me voy a un puesto de tacos cerca y pido un taco vegano y me como el taco y vuelvo, ¿sabes? Y me dijeron, no puedes salir. Y dije yo, ¡oh, Dios mío, voy a morir hoy! ¡Atrapada! ¡Oh, Dios mío! Jamás ser vegano fue tanto problema. Acabé comiéndome los bordecitos. ¡No! La pizza. Te lo iba a decir, pero no me lo podía creer. No, es que ya tenía muchísima hambre. O sea, es que no había más opciones. No. Te lo iba a decir en plan de... Pero te lo iba a decir en plan de broma. No, pero es que escúchame. Si me ves como si fuera literalmente, o sea, rumiando cual ratilla. Hola, perdona. Con la gente que tenía confianza, porque ya. Imagínate que encima no les conozco. Perdona, ¿te vas a terminar la pizza? ¿Le puedo dar un mordijito al pan del borde? horrible. O sea, yo te lo juro que no me he visto tan desesperado. Es la situación en la cual, siendo vegano, me he visto más desesperado de decir no puedo más. Porque, o sea, te lo juro, es que me habría cogido cualquier cosa, una bolsa de anacardos, unas barritas, un algo, una frutita, lo que sea. Nada. Nada, tío. O sea, además yo venga a beber agua. Digo, bueno, que se llene. Claro, ¿no? Para la mítica. Estómago. Para pues calmar, nada. ¿No? Bueno, que le das un poco de agua ahí, yo que sé, hasta dentro de una hora no te va a decir, ¿qué me estás contando? Claro. Esto no cuela, claro, ¿sabes? Claro. Total. Pues sí, sí, sí. Muy loco, la verdad. Entonces, claro, yo estaba ahí, jiji, jaja, que si de repente la Lola Índigo, que si el otro, bailoteos, y yo, qué guay, ¿cómo debería estar disfrutando de esto? Pero solo estoy pensando en comer. Pero solo estoy pensando en comer algo. Literal, literal. Y tampoco te creas, tampoco comí muchos bordes porque tampoco era algo que dijese, bueno, me apetece muchísimo. Entonces claro. Yo comí los bordes de supervivencia, ¿sabes? Entonces era como, bueno, pues me voy a comer ahí tres bordes, que empape aquello un poco y ya, yo qué sé, cuando salga, pues a las 8 ya veré. Pues sí, luego volví al hotel y me pegué un atracón de, bueno, es que no me acuerdo, es que creo que pedí todos los platos veganos que había. O sea, dije, bueno, me pones 5 de estos, 25 de estos otros. Así que sí, por primera vez me he visto un poco de decir, uff, me ha superado la situación del veganismo, mira que siempre vamos con control de todo, pues esta vez superó la situación. Pero bueno, si se puede, o sea, hay medios, se sobrevive como se puede, arriba con el veganismo siempre. Así que sí, muy loco la verdad, pero muy divertido también ahora de contar, así que pues claro, nos que quedamos sí. Con eso. Pero unas patatas fritas, literal, que yo decía, las hamburguesas claro. Vendrán con patatas fritas y me comeré 50... No venían con patatas fritas, solo era la hamburguesa. Pero por favor. Y yo en plan, tío, no puede ser unas papes. Sí, unas papes. Incluso tú podías... Claro, es que si hubiera venido la hamburguesa con las patatas, tú luego haces la de cambiar y dices, te cambio mi hamburguesa por tus patatas y comes doble de patatas. Claro. Era como, bueno, pues unas patatas fritas tiene que haber. Pues no había. No había. Todo así mal. De Gref, paga la comida vegana, de verdad. De Gref, todo muy bien. Te curraste un montón lo que viene siendo la gala, todo chulísimo, unos medios espectaculares. Qué producción. Pero hay que pensar en la gente que no come queso o que es vegana o lo que sea. Hay que pensarlo y nada, poner un bol de algo, de patatas fritas y ya está. Y todos contentos. Pero es que, ¿sabes lo típico? Dices unas palomitas, unos frutos secos. Sí. ¿Sabes? Que es como, va ahí en todas partes. ¿Sabes? Que es como una bolsa de... O una fruta, yo que sé, te digo ya como por desesperación, en plan de... Sí, bueno, pero pues... es como que... Fruta no hay, o sea, normalmente en un sitio así no tienes como fruta, ¿sabes? Pero tienes como lo típico que dices, bueno, un bol de patatas, ¿sabes? O sea, es la típica tapa que te ponen en cualquier bar, que dices, sí. Unas aceitunillas, por favor. Pues no, no había. Pero bueno, pues se ha quedado como anécdota, la verdad. Pues desde muy entonces bien. Valoro mucho más el comer. Cada día cuando voy a comer, le rezo. Doy gracias a ese día en el que mi Gref me demostró que... Es broma. Sabemos que decimos todo esto desde el privilegio de estar yendo a una puta gala, ¿vale? O sea, soy consciente que la gente diga, ¿y si qué hamburguer pueden? Porque claro... Que todo es mejorable, ya está. Siendo conscientes del privilegio que supone quejarte por no poder estar comiendo en una gala. Hola, buenas tardes. Somos súper conscientes de eso también. Pero nada, la verdad es que aparte de eso, lo dicho, en México muchísimos, esto no es tan bonito ya. Claro, nosotros hicimos una parte de road trip y salimos de Ciudad de México y fuimos como a distintos pueblitos donde había un montón de cosas veganas también en todas partes, que los pueblitos más pequeños también dices, pues tal. Pues no, porque claro, allí como que justamente te pilla esa parte como más rural, entonces se nota mucho que realmente la gran mayoría de los ingredientes que utilizan son ingredientes baratos y que cocinan mucho con maíz, con verduras, con legumbres. Entonces está muy guay porque realmente tienes opciones veganas en todas partes porque ellos están muy acostumbrados también a no comer tanta carne en los sitios que son así un poco más rurales, ¿sabes? Sí. Entonces eso está muy guay porque realmente no hay tanta carne en todas partes. Aún así, sí que diría que en México se come muchísima carne porque en todas las autopistas por las que pasábamos, carreteras por las que pasábamos y demás, había muchísimos camiones de cerdos sobre todo y alguno de gallinas también vi, que fue como, joder, o sea, literalmente, pues yo qué sé, aquí en España sí que pues vas por la autopista tal, a lo mejor te puedes cruzar en un viaje de, no sé, esta estadística me la estoy sacando de la Universidad de Misco, que es como una universidad súper reconocida aquí en mi casa. Sí, pues, sí. Yo la conozco también, ¿eh? Sí. Tú la Universidad de Misco la tienes bastante estudiada, Sergio. Tienes un máster en la Universidad de Misco. Ya nos están shipeando otra vez. Pues el caso es que a lo mejor en, no sé, en 6 horas de viaje te puedes encontrar pues así rollo típico trayecto como no por carreteras de peaje ni nada, sino como por carreteras comarcales, te puedes encontrar un camión, dos camiones, Allí a lo mejor en 6 horas nos cruzamos 10 camiones, ¿eh? No te exagero, o sea, era heavy. Y entonces era como, bueno, pues ok, está claro que aquí se come mucho cerdo también y pues ojalá mejore eso. Pero bueno, dentro de lo que cabe sí que es cierto que también hay pues una parte muy positiva y es que luego en toda esa zona más rural se come mucha menos carne. Entonces, pues bueno, hay que compensar. Lo que pasa es que hay mucha gente en general en México. O sea, esto ya no tiene que ver con el veganismo, pero madre de Dios, la contaminación que había ahí, la de coches que hay en la carretera siempre, o sea, no tiene sentido. Es ¿sí? muy heavy. Sí, sí, sí. O sea, es peor que Madrid, ¿eh? Mira que en Madrid, por ejemplo, desde mi casa, que yo estoy como a las afueras, yo miro Madrid y digo, uff, ¿cómo se nota? Pues la polución por ahí arriba, ¿no? Pues en México es como el triple. Dices, uff, no se respira bien, no se va a poder respirar bien, hay que hacer algo. Y pasa por comer más vegano, justamente. ¡Anda! ¡Sí que había relación! ¡Toma! Así que nada, muy bien. Y luego, también es cierto que durante esta estancia, bueno, es que, claro, yo no he parado. Claro, pero o sea, una cosa, o sea, me he hecho triplete. Yo te quería preguntar, o sea, iba a ser como el mito, ¿no? Pero bueno, en México se come mucho frijol, ¿no? O sea, frijol en sí. Todas las comidas o en todas partes. Sí, sí, sí. O sea, en todas partes. Es verdad que, claro, también es cierto que yo comí muy vegano, pero cagué súper vegano también. Perdón, esto va a ser muy escatológico, ¿cómo? Pero claro, allí comen mucho picante. Entonces está guay porque picante. Uh-huh. Esto, o sea, muy pocas veces, ¿sabes? O sea, todas las salsas picantes y tal son veganas. Porque claro, al final lo único que llevan, o sea, no le puedes poner como leche ni nada así al picante. Pues macho, me cagué vivo. O sea, literalmente estuve como 3-4 días que aquello era, o sea, yo no me he encontrado peor de la tripa en mi vida. Y es cierto que, claro, muchos sitios, pues a lo mejor yo llegaba a un restaurante tal y estaba, o sea, porque muchos restaurantes molan mucho, son como restaurantes de familia, ¿sabes? Y llegaba la señora que cocinaba súper bien y me decía, ay, no te preocupes, mijo, yo te preparo esto, esto y esto. Espero haberlo hecho bien, perdón, he hecho el acento mexicano como el culo. Pues claro, de repente me decía, no te preocupes, y decía, ay, te pongo esta salsa con esta torta y esto de aquí y tal. Y yo, ah, qué bien. Pero claro, que yo de repente yo decía, qué vegano, me lo metí a la boca y decía, ¡Dios! ¡Vegano, pero me voy a quedar sin ano! Entonces, picaba muchísimo todo. Pero además lo que decías, bueno, no pica mucho, es mentira si vais a México. Claro, es que el nivel de picante ellos lo tienen como bastante por encima que claro, nosotros, claro, ¿no? Claro, o sea, el cero para nosotros a lo mejor es un 5, ¿sabes? Sí que bien. Pica, esto no es un cero, hemos sido engañados. Entonces, pues yo que no soy una persona que disfrute mucho del picante, pues claro, yo decía, ay, qué bien, qué rico, qué vegano esto que me han preparado, pero madre de Dios. Y claro, luego pues eso tiene que salir por algún lado. Así que sí, todo muy vegano, pero lo pasé un poco mal. Bebí muchísima agua y tomé muchísimo suero. O sea, claro, allí, pero en todas partes venden suero. Porque es que, claro, todo el mundo se caga, porque todo es picante. Entonces, el negocio del suero es Tonks, ¿sabes? Está muy bien allí, venden suero en todo, o sea, hasta en el kiosco más pequeño que tú solo te encuentras botellas de agua y botellas de suero. Entonces, es verdad que hubo días que a lo mejor no disfruté tanto de la comida, porque era como un poquito de arrocito y nada más. Pero bueno, luego en el avión de vuelta lo agradecí, porque en el avión de vuelta volvieron a ponerme el mismo arroz con las mismas 4 verduras y dije, bueno, mira, oye, pues comida de haber vomitado. Así que bien, bastante bien. Y nada, lo que iba a comentar es, o sea, yo lo que realmente le recomendaría a todo el mundo, porque hubo días que sí que fuimos a restaurantes veganos, en plan de decir, oye, vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar y vamos a ir un día, pues eso. Yo algo que sí que he notado es que allí no hay, o sea, en el supermercado, por ejemplo, sí que te encontrabas lo que comentaba antes, lo de not milk, not cosas, ¿no? Pero en los restaurantes, incluso en los restaurantes veganos, no había un sustitutivo de. O sea, es como que siempre han tirado de recetas veganas, pero no se parecen a recetas con carne. Es como que no había un queso vegano, no había unas, o sea, yo era como, buah, pues, algo que tenía muy en la cabeza, que no tomé nunca, dije, ojalá unas fajitas veganas con jackfruit de este, ¿no? Que pues, simula ahí un poquito, pues, la carne mechada, ¿no? Porque era como, seguro que tiene que haber. Pues no, o sea, era como un montón de platos riquísimos, cocinan con mucha coliflor allí también, había cosas de coliflor que estaban que te cagas como si fueran alitas de pollo, ¿sabes? Pero, ostras. Sí. Pero no deja de ser coliflor. O sea, no hay como un plato con sustitutivo de carne, ¿sabes? No hay un plato con sustitutivo de tal. Entonces era como todo muy distinto, pero sí que me sorprendió también eso, que no había intento de imitar muchos de los platos. O no había Beyond Burger, ¿sabes? O sea, la hamburguesa vegana, uh-huh. A lo mejor era hamburguesa vegana con, pues eso, pues hecha con vegetales y legumbres y tal, pero como muy, muy casero todo. Pero no había, por lo menos, uno de los restaurantes veganos que visité yo. Entonces, yo uh-huh. Lo que recomendaría, esto ya vayáis donde vayáis, Happy Cow, nuestro padre de sí. Todos los veganos viajeros. Os miráis Happy Cow así un poquito y ahí tenéis, pues es, básicamente es una aplicación. Esto lo hemos hablado en algún podcast hace años, ¿no? Correcto. Vale, pues ahí lo tenéis. Ahora es cuando tienes que decir, sí, por supuesto, en el minuto 45 del podcast 16. No, pero hicimos pues... un podcast de aplicaciones y creo que... Ah, es verdad. Sí, es verdad, y recursos verdad. También, entonces. Pues bueno. busquen ahí en la web de Malditos Veganos, porque hay uno en el que hablamos mucho de Happy Cow, pero resumen para la gente nueva. Básicamente es una comunidad entera la que va poniendo, tú entras, te haces tu cuenta y dices, ah, pues he ido a este restaurante, pregunté y me prepararon no sé qué y la gente lo apunta. Entonces apunta a restaurantes vegetarianos, estrictamente veganos o restaurantes con opciones vegetarianas uh-huh. O veganas y mola mucho. Entonces sí que es verdad que ahí pues pudimos encontrar un montón de sitios más allá de ir sin mirar demasiado y preguntar en un sitio y que a mí me lo... Yo, muy mal, porque ahora que lo pienso, yo fui a sitios que no estaban en Happy Cow y no los he puesto, tío. Ahí. Bueno, pues lo decimos en podcast. Ya, total. Luego soy muy vago para esas cosas. Gracias a la gente que luego se toma su tiempo para escribirlo en Happy Cow, porque sois los que nos habéis ayudado mucho a nosotros. Entonces, eso, el tema es que Happy Cow es nuestro pan de cada día. Y yo sí que lo he usado mucho en Liverpool, que estuve unos días antes de irme a México, y en Liverpool todo muy bien también. Allí sí que, o sea, Reino Unido se nota muchísimo que hay un avance en cuanto a veganismo de la hostia, pero de la hostia, es que en todas partes había opciones veganas, varias opciones veganas, aquello todo lo contrario a México, o sea, sustitutivos de todo, salchichas veganas, carne vegana, de todo. Además, mucha comida vegana, comida basura, por así decirlo, o sea, yeah. Mucha comida rápida. De hecho, fuimos a un restaurante que yo dije, uf, esto es demasiado, porque había macarrones en plan mac and cheese veganos, que aquello era, o sea, parecía, ¿sabes? O sea, parecía que te habían echado como el chorrazo de aceite, decir, ¡ala, toma margarina o mantequilla o, ¿sabes? O mantequilla vegana o lo que sea, tal, y era como, qué bien, mac and cheese, pero joder, ¿sabes? O sea, te comes 5 macarrones y dices, me va a explotar la tripa. Entonces, es cierto que se nota que hay mucho avance en cuanto a veganismo en Reino Unido, pero comen un poco mal, la verdad. Así que guay por ese lado, pero hay que cuidar la dieta. Cuida a los veganos, que queremos ser veganos, pero fit también. Y nada, y luego pues estos días justo, que por eso hoy estamos grabando como tan tarde el podcast, vengo de París. De París. Claro, porque ayer fue San Valentín. San Valentín, efectivamente. Y tú estabas en París. A París a trabajar y he dicho, pues San Valentín, pues yo solo, pues ala, pues me la pela. Pues muy bien, la verdad. Realmente es una mierda. Allí sí que no hay nada vegano. Francia, todo mal. Francia. Es que además esto ya nos pasó hace unos capítulos que contamos un poco pues las navidades y demás. Sí, que sí. Yo dije, madre de Dios, que yo fui pues al País Vasco francés, pues ahora he estado en París. Y en París es que tampoco, he encontrado algunos restaurantes veganos muy guays, uh-huh. pero como en los sitios normales ha costado. Ha costado, la verdad. O sea, se nota que todo lo que han avanzado en Reino Unido no han avanzado en Francia. Entonces, ahí pues ha costado un poco más. De hecho, no he tomado casi proteína, porque en todas partes ha sido como, venga, pues una tostada de aguacate con salmón, sin salmón. Que cené el otro día. Ah, curry, que era con curry con leche de coco y llevaba calabaza y no sé qué más, pues la proteína era de origen animal, no me acuerdo ya. Creo que era con pollo, pues dije, bueno, pues sin pollo. Entonces, claro, dije, uy, pues aquí sí que es verdad que a lo mejor es más complicado. Así que si vais a París o a la France en general, ahí llevaros, prepararse para el súper y llevarse pues sus barritas de muchos cereales y bien de peanut butter o lo que sea, que meta ahí proteínas y os cogéis unos buenos frutos secos, porque ahí sí que es más complicado. Pero bueno, más allá de eso, sí que es verdad que como yo he ido a currar, ha estado guay porque me han tratado muy bien, porque en el trabajo al que he ido me preguntaron antes y entonces sí que me hicieron como, me dijeron, ah, pues vale, pues no hay problema, pues hacemos como, de hecho hicieron como un menú vegano para todo el mundo que casi no tenía cosas veganas, era como, o sea, al contrario de lo que suele ser, ¿sabes? Hicieron un risotto, Sergio, un risotto que solamente llevaba trufa sin queso. Uh-huh. Uf, qué rico, risotto, puré de patata, unas verduritas al horno, repetí como 3 veces, todo lo que no... todo lo que no comí en los Esland lo comí antes de ayer en París, en el día ese del trabajo. Pero claro, eso es solamente la parte de trabajo, ya iba como preparado, entonces era como fácil. Pero la parte de ir por ahí paseando por París y decir, oye, de hecho decía, tío, quiero un croissant, me apetece un croissant bien francés. Pues no, me costó encontrar un croissant vegano. Ah, pero ¿lo encontraste? Lo encontré. Vale. Porque busqué una pâtisserie, que es como se dice allí la pastelería, busqué una vegan pâtisserie y encontré una vegan pâtisserie. Dije, me pones ahora 4 croissants, todos los que no me he comido hoy, o sea, en los 3 días me voy a comer hoy. Y sí, me metí 4 croissants por el culo, lo disfruté un montón y dije, qué rico, la verdad. Y ya está, y me he venido. Así que muy bien. No sé si tú añadirías como algún pro tip para la gente que viaje. A ver, yo por mi experiencia como vegano viajando al extranjero, pues básicamente sí que diría, o sea, aquí hemos contado un poquito, o sea, yo fui a Lisboa, fui solo a Portugal y realmente no tuve ningún problema. Es verdad que Happy Cow me salvó bastante la vida. Hubo mejores restaurantes y como restaurantes no tan buenos, pero además un día yo me fui al palacio este, ahora no me sale el nombre, que no era justamente el palacio de la pena. El palacio de la pena. Correcto, muchas gracias. Sí. Eso es en Sintra, pues era una ruta que era por Sintra, por ahí Palacio de la Pena y demás, y parabas en una ciudadita, en un pueblito pequeño. Ahora no recuerdo el nombre tampoco, pues claro, me pillé un poco lejos, abril de 2022, pero bueno. Y pues por ejemplo, una amiga que había estado hace tiempo allí, pues me comentó que podía pedir una crema tradicional de allí. Súper barata, que me costó súper poco, y era una crema que era una crema de legumes, bueno, una crema de legumbres, y era típica de allí, plato típico vegano, por supuesto, y además también de segundo tenían algo también, no sé si era con tofu o algo así, o sea que no hubo ningún problema, incluso comiendo en un pueblito, ¿sabes? Y además súper barato, claro. Y súper bien. Está guay cuando da la casualidad de que una receta clásica ya de por sí es vegana. Claro. Indirectamente, pero dices que bien. Aquí decimos mucho, ¿no? Que se dice lo de la receta de a lo pobre, ¿no? Las lentejas a lo pobre y demás. Claro. Claro que comían pues nuestros abuelos en tiempos de hambruna. Y luego en Polonia, por ejemplo, que también fui, creo, en Polonia en septiembre de 2021 o así. Súper bien, súper bien. En plan, me acuerdo que fuimos a un kebab vegano, que había un montón de opciones. Bueno, unos kebabs ahí súper guay. Y luego también, bueno, fui con unos amigos y hay que decir que alguien desconfiaba porque yo encontré en Happy Cow un sitio para desayunar en plan bien, en plan pastelería, brunch. En plan también había cositas para hacer brunch, como tú dices, y cositas así guays. Y estaba un poco lejos, pero como que merecía la pena. Yo dije, vamos allí, está ahí, alguien está ahí desconfiando, en plan, no sé fiarme yo. Pues bueno, efectivamente, tenía razón, comimos genial. De hecho, yo y otra amiga repetimos en plan de, nos hemos quedado bien, pero es que había tanta variedad que dijimos, queríamos probar más. Claro. Y sí, en Polonia ningún problema, ya te digo. O sea, literalmente, me da rabia Francia, tío. Ya. Es un yo poco, no sé, es, la es, que... es un poco meme de los Simpsons de Francia o Italia. ¿Dónde bombardeamos? Francia. ¿Sabes qué pasa? Es que además, claro, esto va a sonar muy estereotipo, madre mía, entre apropiación cultural de hacer 50 acentos aquí, imitar a los franceses hablando y perdón, si hay algún francés que no se escucha, espero que no seas tan antipático como todos los franceses que me he cruzado yo estos fines de semana, porque madre de Dios. El caso que en general es verdad que es que son un poco todos un poquito antipáticos, o sea, me sabe fatal generalizar, pero tío, es que estaban todos en plan, te lo juro, es que no sé, es que te miran mal por la calle si, yo qué sé, era como, ¿sabes lo típico que te chocas con alguien? Y es como, ay, perdona, ¿sabes? Yo qué sé, de normal, ay, perdona, pues allí es como, ¿sabes? Me pasó que como que me choqueas un poco con un señor y era como, tío, y es como, bueno, ¿sabes? Y yo, perdón. Entonces es verdad que noté un poco tal, pero claro, el contraste con, es que la gente vegana suele ser muy maja, porque al final yo creo que empatizas un poco, claro, empatizas con otros animales, pues empatizas con la gente también, y tío, el gusto, claro, el contraste, porque si hay gente maja en general en un sitio, dices que bien, y los veganos son como un poquito más majos, entonces no choca tanto, pero en Francia, tío, los dos sitios que, porque hoy, por ejemplo, también he ido como a desayunar a, pues he dicho, voy a buscarme eso, una pâtisserie bien, nada más un buen café, que digas, qué rico, ¿no? Y era todo vegano, y era como, qué guay, pero es que como de normal, son un poco más antipáticos. Uh-huh. Pues claro, cuando llega a un sitio vegano ha sido como, joder, qué majos son, tío. Y te he dicho, qué bien. Entonces, de normal, mola porque suelen ser bastante, bastante majos todos los sitios veganos y eso también se agradece. Así que bueno, ya no solamente porque comes vegano, sino que además que te tratan muy bien, entonces eso mola. Eso claro, mola. Podríamos decir que si vas a Francia, como pro tip en general, ve a sitios veganos. Ve a sitios veganos, seas vegano o no. Sí, eso es, porque te van a tratar muy bien, porque uh-huh. son bastante majos los veganos franceses, entonces está guay. Ahora saldrá alguien en los comentarios, en plan, pues es que tío, yo he ido a un sitio vegano que me escupieron. Pues bueno, pues le pillaste mal. ¿Algo harías? ¿Algo harías? Claro, claro, y da igual, porque no pasa nada, un escupitajo, pues vegano también, claro. Para adelante, saludable. Y hablando de comentarios, pues podéis ya para cerrar el podcast, podéis entrar en malditosveganos.com/88 y ahí os vamos a poner todas las notas del programa. Esta vez tampoco muchas, la verdad. No sé si luego quieres. Bueno, te puedo pasar como 3 o 4 de los restaurantes de México o de tal y perfecto. Los apuntamos ahí. En plan, ala, uh-huh. pues si queréis, entráis a las notas del programa y tenéis ahí los restaurantes donde pues más o menos nos han gustado de lo que hemos visitado nosotros. Y nada, por supuesto, pues muchas gracias a todos los que apoyan el podcast, a todos los que habéis disfrutado con este nuevo capitulito. Si os mola el tema y decís, oye, pues vamos a pasárselo a alguien, pues está bien, ayudáis un poquito. Podéis, yo que sé, enviárselo a vuestros padres, a vuestros primos, al típico colega que dice, ay, pues yo el veganismo, no sé si sí, si no, tal. Pues está bastante guay. Si queréis también escribirnos lo que sea, malditosveganos.com/contactar y ahí nos podéis contar lo que os apetezca. Si de repente sois franceses y os habéis sentido un poco atacados y sois majos, escribidnos para saber que también hay franceses majos. Que entienden español y que además, pues... Claro, claro, claro. ¿Y sabes quiénes son muy majos? Los de Spotify, que nos han valorado 225 personas, todos con el cinquito, con las 5 estrellas de cinco. Grande. Así que gracias. Gracias también a los que nos valoráis en Apple Podcast, que van casi también de 5, 4,9, vamos ahí a tope. Y bueno, por supuesto, los que nos escucháis en iVoox, en Podimo, en Google Podcast, Amazon Music, YouTube, desde aquí, desde Twitch en directo, un besazo muy grande. Y no sé si me dejo algo más, nada más, la verdad, Sergio, ¿qué tal? ¿Te ha gustado el podcast? Sí, la verdad que hacía bueno, me falta una cosa por preguntarte, es verdad, tengo una duda. Añadido. Añadido. Al final de episodio, ¿sí? Claro, el tema de los frijoles saben diferente a lo que son las alubias. Sí, están muy buenos, pero porque los hacen así como, es como que tienen como todo salsa, ¿sabes? No es como unas alubias moradas que coges aquí de ensalada y las echas a la ensalada, porque esto es que tenían como todos así como salsita, que es distinto. O sea, te diré que a veces a mí me gustaban más las alubias normales, ¿eh? En plan, pero porque esto es como muy salsoso. Entonces, está guay, pero son dos cosas distintas, pero está muy bueno también. Vale. ya está, duda resuelta. Me ha gustado, ¿no? Me gusta. Pregunta extra. El chavalito, sí, el nutricionista. ¿Alguna duda más, nutricionista? No, está todo bien, está todo bien ya. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias por asistir a esta TED Talk sobre los viajes veganos. Y esperemos que en el siguiente episodio Francia tenga más sitios veganos, uh-huh. Nosotros pues podamos seguir viajando siempre responsablemente, que no puede ser aquí tantos aviones, cuidado, pero siempre responsablemente visitando sitios y pudiendo daros un poquito más de información, y también esperemos que sigamos siendo unos... Sergio, ¿estás preparado para esto? Yo sí. Uf, venga, vamos allá. Venga, hoy te prometo que voy a hacer la performance a tope, te lo juro. Venga, vale. Unos puntitos suspensivos, cogemos aire. ¡Malditos veganos! ¡Otra vez no soy ridículo! ¡Vale! ¡Miriam, vuelve ya, por favor! ¡Gracias! ¿Cómo sufre este hombre por nada, de verdad? Es que me pasa que no lo escucho a tiempo y me da toque.